la vida es una sola, pues. Vas a ser solamente una vez Juan Carlos, la doctora Javiera, quien... Y tarde o temprano, yo siempre digo a los niños, los telómeros, ¿qué? Los telómeros que están en tus células se van acortando. Por lo tanto, en algún momento esas células que se autorreplicaban no se van a replicar. Y vas envejeciendo. Y lo que te envejece es el proceso de energía de la célula con el contacto con el oxígeno. Es decir, lo que te da vida es lo que finalmente te va, no quitándola, sino que te va haciendo un desgaste energético. Es lo que hablaba recién, pues, en la oxidación, ¿eh? Por eso es importante comer sano, hacer ejercicio, cuidar al adulto mayor. Las emociones son muy importantes. De eso voy a conversar después, de la biodecodificación emocional de las enfermedades. El 90% de las enfermedades que existen tienen que ver con un no manejo esencial de las emociones. Una persona que está llena de odio, de rabia, de ¿y para qué me lleno de estrés? Me estoy llenando la sangre de cortisol, de adrenalina, eso me hace bien por un rato, pero no va a estar constantemente ahí, atento. ¿Y para qué? ¿A dónde va a llegar más rápido? ¿El cajón? Tranquilo, disfruten la vida, cálmense, relájense. Si es un problema, tiene solución. Si no tiene solución, no es un problema, listo. Disfruta tu vida, cuida a tu papá, cuida a tu mamá, cuida a tu adulto mayor que está ahí en tu cercanía, abrázalo, quiérelo. Mira, el poder del abrazo, un abrazo que le da a una persona genera endorfina, dopamina, son neurotransmisores de la alegría y de la felicidad, te calman. Cuando tú le colocas música al recuerdo a tu papá, a tu mamá, pero date el tiempo, mira, yo estoy trabajando harto en ese tema, como en mi área de neuroeducación, y está enfocada al tema de la recuperación cognitiva de las personas, le hace muy bien, ¿sabes por qué? Porque los reconecta neuronalmente. Hay campos neuronales que estaban como apagados. Papá, ¿qué hacía usted en esa? Ah, y escuchaba un tango, a ver, ¿qué tango? El tata empieza a escuchar, mía, y cuénteme más. Empieza a reconectar esos campos neuronales. Y te aseguro que tu papá va a estar más contento, más feliz. No me hagas caso a mí, no quiero que me hagas caso. Investiga, estudia, analiza el poder de la música en las personas con daño neurológico o con trastornos del lenguaje, ¿ah? Personas que han perdido un poco sus campos neuronales y cómo la música lo ayuda. Aporta a tu papá, a tu mamá. Mamá, salgas, vamos a caminar. Papá, vamos a comer. Papá, hábleme de su vida. Listo. Vamos con la doctora en un minuto. En una muerte tan cruel, porque me amas. Seamos solidarios y atentos con las personas que nos necesitan. Tu mamá te tuvo 9 meses en su vientre. ¿Y tú qué vas a hacer por ella ahora que adulto mayor? Tu papá se levantaba a las 5 de la mañana para darte educación. Pues bueno. ¿Y tú lo tratáis mal? Ya, con eso cierro el capítulo de hoy, ¿eh? Ahora vamos a conversar con una profesional del área de la salud. Esto es gracias a la gestión de José, colega periodista, y es muy importante. Lo voy a lograr transmitir en vivo para que la comunidad pueda beneficiarse de esta conversación. Aquí lo importante no soy yo. Escuchen atentamente, hagan las preguntas pertinentes. Le voy a dar la más cordial de la bienvenida a la doctora Javiera Aravena, pediatra y jefa de la urgencia pediátrica del Hospital Eloísa Díaz. ¿A quién? Espera, me falta una D ahí, que no la estaba viendo. ¿Ya? Ahí. Y mayúscula. Listo. Ahí está el generador de caracteres. Javiera, bienvenida a la radio Puente Alto. Preséntate, por favor, y presenta el tema que vamos a abordar porque la comunidad está atenta a tu elocución. Adelante. Hola, buenos días. Yo soy la doctora Javiera Aravena. Como bien dijiste, soy pediatra y jefa de la urgencia pediátrica del Hospital de la Florida. Y hoy la idea es hablar dos grandes temas, ¿no? El cómo funciona el flujo de los pacientes una vez que llegan a nuestro servicio de urgencia, y también un poco de prevención, sobre todo ahora que vienen las vacaciones de invierno, que son más largas que lo que recordamos, ¿cierto? Van a ser 3 semanas prácticamente. Así que, no sé, tú me dices si partimos por preguntas o comienzo a comentarles yo. Parte tú con un contexto para la comunidad. ¿Qué estamos viviendo en términos de época, frío, la enfermedad respiratoria, cuidado de los niños y también de adulto mayor, te voy a pedir, porque hay mucho adulto mayor que cuida a los niños en esta Exacto. época. Por favor, adelante, Javiera. Bueno, el contexto de ahora es claramente campaña invierno, si bien no estamos oficialmente en la época de invierno, ¿no? Ya desde marzo comenzamos a ver un alza en las consultas y de los cuadros respiratorios. En general, los pediatras sabemos que las laringitis, que son estas disfonías o tos de perros, nos dan el aviso que se viene el invierno y eso se adelantó. Ya estamos atendiendo a más de 180 pacientes en nuestros servicios de urgencia. Ya se ven colapsados hartos servicios de hospitalización. Y la verdad es que el invierno, entre los cambios de temperatura, la pandemia, los 2 años anteriores, prácticamente no tuvimos campaña de invierno y estaba solamente el virus COVID, ¿cierto?, dando vuelta. Actualmente el virus sincicial, que siempre nos atacaba en los inviernos, ahora viene con todo, está bastante intenso. Y esa es nuestra realidad. Los servicios de urgencia, no solo el nuestro, sino que en todo Santiago y el resto del país están colapsando. Hemos visto que también la ocupación de las camas de unidades de cuidado intensivo está siendo cada vez más y por lo tanto nos deja menos opciones para poder recibir pacientes. Y como tú bien dijiste, los adultos mayores también se ven afectados, no solo porque son la gran mayoría los que cuidan a nuestros pacientes pediátricos, sino que también su sistema inmune no es el mismo que los adultos jóvenes o los adultos. También hay que cuidarlos. Yo siempre he dicho que los pacientes pediátricos y geriátricos, es decir, los adultos mayores, son en ese sentido iguales, son bastante lábiles a los virus, a las enfermedades, son pacientes con enfermedades crónicas también, en que obviamente una enfermedad aguda como una neumonía o una bronquitis arrasa con ello, digamos, o sea, los tumba bastante fuerte. Es por eso que quiero comenzar explicándoles un poco cómo funciona el servicio, el flujo de pacientes en nuestro hospital, porque obviamente van a llegar los papás, todos los papás llegan muy angustiados, obviamente por algo asisten a la urgencia infantil con sus hijos, y se desesperan, obviamente se impacientan, porque las horas de espera cada vez están siendo más largas. Nosotros Fuerte. estamos a todo lo que podemos. Dime. Es por eso que Dale nomás, Javiera, dale. Entonces, como iba diciendo, quiero explicar un poco. Cuando los padres llegan con sus hijos al Hospital La Florida, ingresan por admisión y luego van a ser llamados por un enfermero de triage. El triage para nosotros es muy importante y en cualquier servicio de urgencia, porque luego de una breve entrevista al paciente y de la toma de signos vitales, ese enfermero capacitado, con una certificación no solo nacional, sino también internacional, ese enfermero es capaz de dilucidar cuál es el nivel de gravedad del motivo de consulta de ese paciente. Y en base a eso, los médicos comenzamos a atender, es decir, atendemos desde el paciente más grave al menos grave, y por lo tanto, no es por orden de llegada, que eso quiero dejar bien claro. Puede ver la gente que llegó hace 6 horas, hace 8 horas, y que están atendiendo pacientes que llegaron mucho después que ellos, pero es porque el nivel de gravedad de su enfermedad o de su motivo de consulta es mucho mayor. Nosotros en el triage diferenciamos entre 5 niveles de gravedad. El primero, que es el C1, es un paciente o categorización 1, es un paciente grave, que si no recibe atención médica por parte de nosotros en los siguientes minutos, puede fallecer. Por ejemplo, un paciente, en el caso de nosotros pediátricos, que llega convulsionando, que llega luego de un accidente de tráfico en graves condiciones, que llega con compromiso de conciencia por intoxicación, por meningitis, etc. Ese paciente requiere de todo el servicio de urgencia, esté pendiente absolutamente de ese paciente. Por lo tanto, la atención del resto de los pacientes generalmente se detiene. No así, obviamente, los pacientes que tenemos adentro. Porque quiero hacer ese paréntesis, nosotros no es un box rápido de que ingresa el paciente y sale y se va a la casa. No, tenemos muchos pacientes hospitalizados también en el servicio de urgencia porque nuestras camas ya están siendo ocupadas. Entonces, no solo nos preocupamos los médicos de urgencia de los pacientes que están ingresando por primera vez, sino también de todo el resto que está siendo estabilizado o está esperando cama. Después viene el segundo nivel de gravedad, que son los pacientes categorizados como C2, ya categorización nivel 2, que son pacientes que por distintas razones, por los signos vitales, como dije inicialmente, o por la historia que comentan los papás, requiere la atención en los siguientes 30 a 60 minutos. Y esos pacientes generalmente quedan dentro de la urgencia, no vuelven a salir a la sala de espera, porque su patología puede ir deteriorándose en los siguientes minutos y tienen que estar bajo el control, hasta ser atendido por uno de nosotros cuando tengamos una cama donde poder atenderlo. Y luego viene el C3, que en el caso de nosotros son todos los recién nacidos, todos los niños menores de 28 días al menos quedan como categorizados C3 por lo vulnerable, lo lábil que son, y que obviamente hay que tratar de ya sea hospitalizarlos o darlos de alta lo antes posible para que no sigan siendo expuestos a la cantidad de virus que hay en la sala de espera o en la misma urgencia. Porque eso quiero dejar claro, que llevar a nuestros hijos, a nuestros niños a los servicios de urgencia no es gratis, no es gratis en el sentido de que en la sala de espera, dentro de la misma urgencia, si bien usamos tanto mascarilla nosotros, el lavado de manos, las pecheras, plásticas, etcétera, hay muchos virus, y muchas veces pueden venir con el virus 1 y se van con dos regalitos para la casa de todo el tiempo que estuvieron en la urgencia. Entonces, por eso es que después voy a explicar cómo hay que utilizarlo y ojalá llegar a los servicios de urgencia solo cuando es estrictamente necesario. Te voy a hacer algunas preguntas, perdón. Dígame. Te voy a hacer unas preguntas, sí, que llegaron para que la gente no me esté reclamando. Estupendo. Aquí, ya. Eliana Ortiz, San José Maipo, pregunta número, te las voy a hacer todas, Eliana Ortiz. Juan Carlos, y yo que vivo en el cajón del Maipo, en un ambiente prístino, con buen aire, ¿qué debo hacer? Porque estoy encerrada y a veces con el tema de la leña. Yo ya tuve COVID. ¿Qué consecuencias me puede traer estas enfermedades de invierno? Pregunta número uno. Pregunta número dos, desde Bajos de Mena. Valeria Baltasar, saludo a la doctora, muy interesante, qué bueno lo que están haciendo, sobre todo por los niños. Yo he ido al sótano del río y está prácticamente colapsada. Si mi hijo tuvo COVID, menor de edad, 12 años, ¿qué puedo hacer para evitar? ¿Qué debo darle para aumentar las defensas del sistema inmune? Esa es la otra pregunta. Y la que viene la envía Antonio González desde La Pintana. Hola Juanca, qué buen programa, qué interesante. Soy un adulto mayor, tengo mucho miedo a salir. ¿Qué pasa con esta nueva cepa del COVID? Estoy preocupado, sobre todo porque cuido a mi nieta todos los días. Gracias, doctora, por su aporte a la comunidad. Adelante, por favor. Bueno, para primero las preguntas a la primera y a la tercera persona en cuanto a los pacientes ya más adultos mayores. La verdad es que, como dije al principio, para mí como pediatra son como pacientes pediátricos, son bastante vulnerables a las enfermedades, no los afecta tan sutilmente como nos puede afectar a los adultos jóvenes. En cuanto a la persona que hablaba de San José de Maipo, tienen que acercarse ante cualquier síntoma de dificultad respiratoria, que eso quiero abarcarlo un poquito más adelante, pero me adelanto un poco. Por ejemplo, que sienta la sensación de presión del pecho, que sienta la sensación de que no puede entrar el aire o salir el aire como corresponde, el uso de la leña o de asados o de todo lo que genere humo, tabaco, todo lo similar al humo del tabaco siempre va a afectar el pulmón, ya sean pacientes sanos o pacientes que tuvieron COVID o pacientes que fuman. Obviamente un paciente que no fuma, que no tuvo COVID, tiene un pulmón relativamente sano y va a soportar mejor las enfermedades agudas. Pero un paciente que tuvo COVID, al menos en el tema adulto, obviamente no es mi área, pero queda un daño. O sea, después de cada virus que causó neumonía o daño pulmonar, como es el COVID, como en el caso de nosotros es el virus sincicial, el pulmón no es el mismo. Se demora mucho tiempo, no se sabe actualmente exacto cuánto tiempo se demora un pulmón post-COVID en recuperarse al 100%. Sumando a eso, si los pacientes adultos mayores tienen enfermedades como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fuman o tienen otras lesiones crónicas, obviamente ese pulmón no va a resistir también un resfriado, una bronquitis durante este invierno, y hay que cuidarse, evitar exponerse al humo, evitar exponerse a lugares más aglomerados como mall, cine, feria o reuniones familiares con mucha gente en ambientes cerrados. En el caso de los niños es lo mismo. La segunda persona que preguntaba por su hijo que había tenido COVID, es lo mismo. El COVID para nosotros no nos afectó tanto como a los adultos. Eso es algo que la ciencia todavía está cuestionándose, porque si siempre los virus afectan y azotan fuertemente a la población pediátrica. En este caso, también, el COVID, las secuelas post-COVID todavía las estamos recién viendo, recién estudiando en el ámbito médico. Y lo que yo les podría decir, que lo que hemos visto es que efectivamente queda un pulmón mucho más reactivo o hiperreactivo que llamamos nosotros, que en la población pediátrica es muy, muy parecido al virus sincicial. Los niños que menores de un año que se contagiaron con virus sincicial generalmente quedan como asmáticos o respiratorios crónicos, como muchas veces dicen colegas, porque es un pulmón que va a quedar reactivo a cualquier virus por mucho tiempo, a veces incluso 4 o 6 años quedan muy reactivos. Y con el COVID no es tan intenso como el virus sincicial, pero sí vemos que los pacientes que en los últimos meses, pacientes pediátricos que en los últimos 6 meses tuvieron COVID, sí quedan un poquito más, por ejemplo, para hacerlo bien práctico, un resfriado en un paciente post-COVID puede convertirse rápidamente en una bronquitis o en una neumonía, versus un paciente con un pulmón absolutamente sano, que probablemente va a sus defensas, su pulmón va a resistir y se va a quedar como un resfriado común que es de faringe hacia arriba. ¿Me entienden? No sé si respondí bien las preguntas o si queda alguna duda al respecto. Sí, mira, le quedó bastante claro a la gente que está escuchando. Hay una señora que se llama Marta Beatriz, te dice, mira Juanca, me parece muy bien lo que ella plantea, pero nosotros que somos personas humildes, vivimos aquí en Bajos de Mena, en un departamento pequeño, es muy complicado. Sí. ¿Qué podemos hacer los que vivimos en un departamento pequeño? Tengo mis 3 hijos en 2 camas, y cuando uno de ellos está resfriado y puede estar con este virus, ¿qué me recomienda la doctora? Porque estoy preocupada, somos personas de bajo... Sí, adelante, por favor. El virus sincicial es un virus con mucha contagiosidad. Yo diría que incluso puede que sea más que el COVID. Nosotros lo que vemos en la urgencia es que en esas situaciones, que son varias personas que están en la situación de ella, el hijo 1, digamos, parte con los síntomas y a los 2, 3 o 4 días el otro parte y al final el virus nunca sale de la casa hasta que todos lo tienen. En ese sentido, lo único que se puede, ya que el distanciamiento obviamente no se puede realizar, es un buen lavado de manos cuando se hagan aseos nasales, que de ahí lo voy a explicar también, o se suene la persona, elimine ese pañuelo y se lave muy bien las manos, trate de no utilizar los mismos servicios, platos, vasos sobre todo, que el resto. Y la verdad es que cuando ya empieza uno con síntomas, es muy probable que los otros hijos ya lo estén incubando. Ahí lo que hay que hacer es ojalá retirar del colegio, si se puede, o mantener el distanciamiento con el resto de familia, de primos, de amigos, de vecinos, y para no seguir expandiendo el virus al resto de las personas. Pero claramente, en el caso de ella, si un hijo se resfría, el resto ya probablemente tiene el virus. Pero ahí lo distinto va a ser 2 cosas. Uno, si alguno de sus hijos es crónico o no, que obviamente ese crónico lo va a azotar un poco más fuerte que a los otros hermanos. Y lo otro, las edades. Es muy distinto el virus sincicial en un recién nacido o en un paciente menor de 6 meses versus un paciente preadolescente o adolescente de 12, 15 años, que probablemente para él sea un resfrío, pero para su hermano menor de 1 año, menor de 6 meses, puede ser una bronquitis o una neumonía incluso. Desgraciadamente ahí, cuando los pacientes no tienen la opción de poder aislarse o poder mantener un distanciamiento en sus casas, la probabilidad de evitar contagio intrafamiliar es muy baja. Y ahí lo que hay que hacer como preventivamente es, que eso también quería hablar en cuanto a las vacaciones. Si bien las vacaciones todos lo ven como para salir, ir al cine, ir al mall, ir a visitar a otros familiares, la idea de las vacaciones no es necesariamente para eso. La idea es mantenerse idealmente en casa, reunirse con las mismas personas que siempre, porque los lugares más concurridos como mall, cine, feria, reuniones familiares grandes, etcétera, se contagia. El virus se contagia rápidamente por gotitas, etcétera. Y por lo tanto, la idea es mantenerse lo más aislado, mantener el distanciamiento, las mascarillas. En el caso de nosotros, la población pediátrica, es muy difícil que los niños, y yo lo sé, que mantengan sus mascarillas puestas, que se laven las manos, que no compartan fluidos con otros niños. Por lo tanto, la única gran prevención que podemos hacer, aparte de estarles enseñando constantemente a lavarse las manos, a toser en el pliegue del codo y no con las manos así, es mantenerlos lo más retirado de los lugares concurridos posible y de los adultos mayores con enfermedades crónicas para que tampoco los contagien. Y recordar también las embarazadas, que es otro grupo de riesgo importante, ya que los medicamentos que se pueden utilizar en las embarazadas no son todos como en los pacientes no embarazadas. Y también las embarazadas en los primeros meses de embarazo corren riesgo de síntomas de parto prematuro u otras cosas según las infecciones que contraigan. Te llega otra pregunta de parte de... Espérame, el nombre es Rosita Salina. Hola, desde Maipú. Juanca, qué interesante el programa. Qué bueno lo que está haciendo la doctora, comunicando, explicando y dando a conocer estas temáticas. ¿Qué pasa con las personas que somos cuidadores de adultos, de adultos mayores, bien digo, y también de nuestros nietos? Es importante mantenerlo un poco alejado uno del otro en caso de que pueda ocurrir algún tipo de contagio de virus, porque lamentablemente hoy día así estamos viviendo la sociedad. Sí, la verdad es que lo ideal es mantener el distanciamiento del paciente que ya está con síntomas, porque tanto un par de días previos al síntoma como ya cuando está con síntomas está contagiando. Y como decía, el virus sincicial es altamente contagioso. Yo sé que muchos adultos cuidan, como dice Rosita, tanto al papá, que es un adulto mayor, como al nieto. Ahí lo ideal es mantener la distancia y que idealmente no compartan vasos, no compartan fluidos, no muchos besos ni tanta cercanía. Yo insisto, esto es desde el punto de vista teórico lo que nosotros recomendamos. Sé que intrafamiliar es muy difícil lograrlo, pero si se puede mantener alejado a las dos poblaciones de riesgo, tanto entre sí como también del resto, cuidarlos lo más posible. Correcto. ¿Tiene algo más que agregar, estimada doctora? Ah, me preguntan, ¿cuándo cree usted que va a llegar la quinta ola del problema del COVID, del tema del COVID? ¿Y qué debemos hacer para aumentar las defensas y el sistema inmunológico? ¿Qué tan importante es la alimentación? Pregunta Pablo Hernández. Quisiera contestarle a Pablo y después terminar con el tema de la categorización, que es algo importante y está relacionado un poco a las consultas también en urgencia. Respecto a lo que pregunta Pablo, no sé la verdad, el COVID nos va sorprendiendo en cualquier momento. Yo creo que en este momento, si bien tenemos alto contagio, no se está viendo tanto ni se está visualizando porque el virus sincicial la está rompiendo y se está vengando, como decimos nosotros los pediatras, por los 2 años que el COVID no le dio espacio, pero lo más probable es que sea en este invierno. Y la forma de cuidarnos fuera de mantener las precauciones del uso de mascarilla cuando hay lugares cerrados, el lavado de manos, tanto con alcohol gel como también con agua y jabón, es también, en el caso de los niños, no existe mucha evidencia así categórica, pero hay vitaminas que las pueden recetar tanto en el consultorio, no sé si puedo decir marcas, pero sí, las vitaminas nomás. En realidad están... ¿Ah? Dale nomás. Ah, ya. El Bion 3 Mini es como el que más está con evidencia científica de que podría proteger o prevenir los cuadros de resfrío, ¿ya? Pero más que nada es por su componente con vitamina C y con otro tipo de vitamina. Ahora, lo que yo siempre le digo a los papás, si el niño tiene una buena alimentación, o cualquiera de nosotros, cualquier persona, una alimentación balanceada con frutas, con verduras, en el caso de los niños las leches que les corresponde, menos golosinas, menos bebidas, etcétera, una alimentación que todos sabemos que es una alimentación sana, ya las vitaminas las recibimos, y las vitaminas y los minerales son los que van, sobre todo la vitamina C, es lo que nos va a prevenir un poco la cantidad, la frecuencia e intensidad de los resfriados. Pero si el niño come bien y le damos vitaminas y gastamos ese dinero en comprar vitaminas, las vitaminas, si no son necesarias o ya las tenemos bien, nuestros niveles de vitamina en el cuerpo, se van a eliminar por la orina. Y como yo le digo a los papás, si él come bien, si te doy vitaminas vas a estar pagando un pipí muy caro, ¿ya? O no tan caro, pero un pipí que no vale la pena. En cambio, si ya el niño tiene trastornos de conducta alimentaria, no quiere comer o es mañoso, a veces los adultos también mayores o los adultos en general por trabajo no pueden alimentarse muy bien, claro, todos estos multivitamínicos sirven porque al menos les da la dosis diaria de vitaminas, minerales y otras proteínas, etcétera, que necesitamos para mantener nuestro sistema inmune más estable y a un buen nivel. Pero lo más importante es la prevención, sobre todo en los pacientes crónicos y en los pacientes pediátricos, y la alimentación saludable, que sin duda ya se ha hablado en varias ocasiones, que es lo que más te da un nivel del sistema inmune, un nivel de tu cuerpo estable como para resistir y no avanzar en una progresión mala de alguna enfermedad que contraiga. Ya. Y respecto a lo que estaba comentando de los niveles de categorización, es solamente recalcar que son los 5 niveles, los primeros 3, por su complejidad, requieren la atención los servicios de urgencia y no van a ser quizás capaces de contener ese tipo de complejidad los SAPUs o los SAR. En cambio, los pacientes que en nuestros servicios de urgencia son categorizados como nivel 4 o 5, son pacientes que no tienen una urgencia vital, no está su vida en riesgo y que van a ser atendidos después de estabilizar y atender a todos los pacientes C1, C2 y C3. y a esos pacientes C4 y C5 les recomendamos asistir o dirigirse a los SAPU, CEFAM, SAR, que tengan más cercanos, porque nosotros al menos en el Hospital de la Florida, y sé que el Sótero del Río y el Padre Hurtado también, estamos conectados con todos nuestros consultorios. A nosotros en la urgencia pediátrica, nuestros colegas de los consultorios, de los SAPU, nos llaman para tanto orientarse si están un poco perdidos, digamos, en el ámbito pediátrico o para trasladar los pacientes. Por lo tanto, si ustedes primero asisten a un servicio de atención primaria, sea como dije, SAR, SAPU, X, van a ser evaluados y si ameritan mayor complejidad de exámenes o atención por especialistas, como en este caso por pediatras, los colegas de esos centros van a derivarlo de inmediato en ambulancia y van a tener prioridad de atención en nuestro servicio de urgencia. Y esa es la forma de no atostarnos más, porque la espera, obviamente, de los pacientes categorizados como C4 y C5 es alta, pero es alta por eso, es porque no damos abasto para atender a los pacientes 1, 2 y 3, que son los pacientes graves, que si no los atendemos, prontamente puede correr peligro su vida. Correcto, quiero agradecer tu tiempo, tu gentileza y amabilidad de contestar a la comunidad de Puente Alto y sectores asociados esta temática que es tan importante y relevante porque están la gente muy preocupada sobre este tema. Así que agradezco tu gentileza, estimada doctora. No, de nada y cuando quieran, porque creo que la mejor forma en el caso de nosotros de poder ayudar a la población es educándola primero y así poder utilizar todos los instrumentos como corresponde. Y así evitar el atostamiento y que todos reciban la atención de calidad que cada usuario merece. Muchas gracias por vuestra gentileza, doctora Javiera Aravena, pediatra y jefa de urgencias pediátrica Hospital Eloísa Díaz de la Florida. Que tenga lindo día, gracias, hasta luego. Igualmente, chao. Muy interesante, chiquillo, la conversación que sostuvimos con la doctora. Un agrado conversar con personas que quieren ser un aporte para todos, ¿no? Y eso es algo que uno valora y agradece. Vamos a la música rápidamente. Por calles rumorosas, ella anda tranquila y silenciosa. Hay amor que pueden sorprenderte y alguien más se puede enamorar. Sin tu saber, yo acaricio tu sombra, mas yo sé bien que tu voz no me nombra. Mi bello amor, me da pena mirarte y a llamar. Suplicarte, ella ya no es mi amor. Libre es para amar. Ella ya olvidó. ¿Quién soy yo que la amé de verdad? Ella anda del brazo de cualquiera. Ella anda, hay otro que la espera. Ella va. Su víctima buscando y olvidó nuestro viejo amor. Por las calles soñando.

Para conexión vía mensaje de texto, audio, video, puedes ubicarnos a través de nuestro WhatsApp al +569 8214 0114. ¿Escuchaste bien? +569 8214 0114. Búscanos en todas las redes sociales. Radio Puente Alto, la cima del dial. Esta es tu hora. Muchas gracias por estar en sintonía. Mucha hora, mucha hora. Vamos a saludar a más quesos. Aquí yo tengo. Atención, Puente Alto ya está opinando. Esto está loco. ¿Quién es? ¡Más quesos! Sí, señor. Porque volvieron los espectaculares remates de Más Queso. Con precios bajos y más rebajados. ¡Súper, súper, súper ofertas! Así es, quesos Chacra Quillayes, $9.90 el cuarto. Queso Chanco Mantecoso, $1.390 el cuarto. Y exija el original, queso Cabra de Ovalle. Además, churrasco caja de 2 kilos, Rupanco, $8.990. Hamburguesa Rupanco, 10 unidades por $3.990. Espectacular costillar americano, $3.990 el kilo. ¡Súper, súper, súper oferta! Y no olvide su despensa familiar. Todo en abarrotes, lácteos, cecinas y congelados. Estamos en Mauricio Rugenda, 906, esquina Domingo Tocornal, Pintores de la Independencia. Y también en Los Loros, esquina Bombero Luis Vázquez, 0199. La primavera, más que eso, están locos. Precios bajos y más bajos. Tenemos las mejores ofertas. Estás, pensaba justamente en ti. Sabrás que extraño justo aquí donde todo acabó. ¿Quieres convertirte en un podólogo o podóloga clínica profesional? Confía en nosotros, somos un equipo altamente capacitado. En nuestro TEC trabajamos kinesiólogos, enfermeras y podólogas encargadas de la teoría y técnicas podológicas. Todos somos acreditados por el MINSAL. Capacítate y emprende de manera profesional en el área de la podología clínica. OTEC SIH Capacitaciones. Si te interesa, déjanos tu correo o WhatsApp. Te respondemos de inmediato. O comunícate con nosotros al WhatsApp +569 6147 4449. ¿Quieres convertirte en un podólogo o podóloga clínica profesional? Confía en nosotros, somos un equipo altamente capacitado. En nuestro TEC trabajamos kinesiólogos, enfermeras y podólogas encargadas de la teoría y técnicas podológicas. Todos somos acreditados por el MINSAL. Capacítate y emprende de profesional en el área de la podología clínica. OTEC SIH Capacitaciones. Si te interesa, déjanos tu correo o WhatsApp. Te respondemos de inmediato. O comunícate con nosotros al WhatsApp +569 6147 4449. Muchas gracias por esa valiosa información. Vamos a ir a la música a esta hora ya. Vamos con Bob Dylan, Like and the Rolling Stone, como un Rolling Stone. Dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Didn't you? People call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about

La música de siempre, la radio de tu vida, la radio Puente Alto que está contigo disfrutando y compartiendo la mejor música del mundo a través de este dial 107.5 FM estéreo para toda la capital de la provincia cordillera. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por compartir, muchas gracias por disfrutar con nosotros música de calidad para todos, ¿no? Esa es la idea. Este tema se llama Paint Black, píntalo de negro. I see a line of cars and they are painted black, with flowers and my love hope never to come back. I see people turn their heads and quickly look away, like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it into black. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Up into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. Son las 11:53 minutos. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by dressed in their summer clothes. Ahí estábamos escuchando los Rolling Stones, la mañana de la radio, los recuerdos con Juan Carlos. Un gran saludo a toda la comunidad que nos escucha. Y hemos estado promoviendo y publicando las diferentes actividades que tiene la Corporación Cultural de Puente Alto, dependiente de nuestra ilustre municipalidad. El anime se toma Puente Alto este sábado 18 de junio. El Centro Cultural de Puente Alto será el punto de encuentro para los fanáticos de la cultura asiática y ciencia ficción con la Feria Anime Vintage organizada por Anime Comic World, elaborado con Puente Manga y la Corporación Cultural de Puente Alto. Desde las 11 horas, tiendas temáticas, cine, cosplay, etc. ¿Ya? Yo no sé por qué. Pase de movilidad de 11 a 18 horas habilitado para las actividades que se desarrollarán en el centro, al interior del teatro. ¿Está claro? Muchas gracias a la Corporación Cultural de Puente Alto. Voy por un café y estamos de regreso ya. Tengo recuerdos, yo que no vivo sin ti, Fernando Montes, la mañana en la radio, recuerdos con Juan Carlos. Nos quedamos solos, como cada noche. Hoy te noto triste y yo no sé por qué. Tú querrás

qué fue, si todo pasó desde el día que nunca más te vi. Tú quizás no te acuerdes de mí, pero hoy en mi mente estás. No te olvidaré, aunque hoy enamorado de otra esté y te llevaré aquí en un rinconcito de mi corazón. Siempre habrá un minuto para ti. No te olvidaré porque tú mi gran recuerdo serás. Viento, dile a la lluvia. déjame gritarte. Quiero desahogarme. Yo sin tu amor vivir no puedo. Yo no me puedo quedar sentado a tu lado sin arte ni parte, pues no soy capaz de ponerme a mirar esos ojos de brasa sin luego sentir estremecimientos, y corro a tu encuentro diciéndote quiero. Recomencemos. Pasas las noches afuera, te crezco un derecho, te miro bien quieto, mas pienso en todo y estoy de mal modo, y aún lo intento, te sigo y protejo, lo flojo, lo juro, porque estoy bien seguro, ya que sé que te quiero. Recomencemos. Seré una piedra, pero ay del que te toque. Amas también las estrellas y siempre las miras, por eso te busco y te encuentro en ellas. Tú no te imaginas lo que te valoro. Yo quiero ayudarte encima de todo, y deja que juegue, yo siempre te quiero. Bueno, en Puente Alto vamos a hablar de los grandes amigos de Dientes Pavé, esta gran empresa de un gran amigo que está siempre con nosotros en mi corazón, uno de los mejores amigos que la vida me regaló, Quique Pavé, Dientes Pavé, Teniente Bello 138, La Casita Amarilla en Puente Alto, teléfono 22-8500-416, 22-849-2514, fabricación de dientes y material de uso dental, 30 años de experiencia, reconocida calidad internacional. Dientes acrílicos, dientes dentales y monómeros, aislantes dentales. Dientes Pavés a tu servicio. Una empresa de gran calidad. Acrílico para corona, diente acrílico anterior, acrílico rosado, transparente. Todo lo que tú requieres para tu clínica dental con 10 años. Llama ya, llama ahora al 22-8500-416 o bien al 22-849-2514. Contacto arroba dientespavés.cl. Un gran saludo para Quique, un gran amigo que siempre ahí dejó la huella con los mejores, con Dientes Pavés Limitada. Muchas gracias por estar en sintonía. Un gran saludo entonces también para Cristian Rojas Barrales. El implantólogo de Puente Alto es Cristian Rojas Barrales, una eminencia en implantes dentales en Puente Alto y la raza Balcero 180, oficina 204. ¿Quieres comunicarte ahora con el doctor Cristian Rojas Barrales? Llama a su secretaria y agenda ahora con esta eminencia en implantes dentales. más 569-45-49-4214, más 569-45-49-4214. Cristian Rojas Barrales, el implantólogo de Puente Alto de la Universidad de Chile. Cristian Rojas Barrales, una eminencia en implantes dentales en Puente Alto. Hola, muy buenas, yo soy Francisco Pulvedor, ejecutivo en ventas del edificio Núcleo de Puente Alto en el local 33 de Yolé. Nosotros vendemos colchones, espumas y aglomerados. Nos puedes contactar por Facebook, Fábrica de Espuma Yolé, por Instagram, Yolé LTDA, o mandarnos un mensaje por WhatsApp al número más 569-5895-1271. Los esperamos. Ya, chiquillos, estamos ya con ustedes de regreso y tenemos aquí al amigo de siempre, el terapeuta de Puente Alto. Su nombre es Leonel Alberto Rojas, terapeuta, ingeniero informático, un hombre que quiere hacer un aporte a la comunidad siempre en temas de homeopatía, salud natural, hablarnos de enfermedades de invierno, sistema inmunológico, adulto mayor. Dejamos con ustedes a un gran expositor, a un gran amigo de la Casa Radial, Leonel Alberto Rojas. Adelante, Leonel. Hola, ¿cómo estás, Juan Carlos? Queridos auditores, ¿cómo están todos ustedes? No, el audio puede ser que no llegue muy bien porque estoy en el metro. Hace unos minutos se cortó la electricidad porque alguien se tiró al metro. Y teníamos aquí en el carro a una chica que entró con una crisis de pánico porque ella tiene claustrofobia. Así que nos tocó atender a la chica, ya está bastante mejor, ya se bajó, el tren se movió un poco y se bajó. Y estamos aquí parados. Pero bueno, mientras tanto hay que estar comentando hoy día que las situaciones de salud, las situaciones de riesgo que estamos expuestos, una vida moderna los traía incorporados, así que hay que estar preparado para todo. Oye, yo sé que han estado hablando mucho del adulto mayor. El adulto mayor es todo un tema. La población mundial está envejeciendo. El tema es que la gente no está preparada para envejecer. ¿Por qué? Pues resulta que la cultura apunta a que todo tiene que ser delgado, rubio, moreno, las niñas tienen que ser siempre muy parejitas, muy lindas, pero la verdad no es así, pues eso solamente lo exponen los comerciales. Entonces lo que pasa es que las personas, como no nos enseñan a cuidarnos, vamos avanzando los años, acumulando kilos, acumulando problemas de salud, y cuando las personas finalmente llegan a la etapa en que lo denominan adulto mayor, muchos de ellos están incapacitados para moverse por su cuenta, para pararse, para sentarse, para acostarse, lo cual habla de una mala preparación cultural para esa etapa. ¿Qué es lo que tendríamos que decir nosotros acá desde el punto de vista de la medicina natural? ¿Qué es la medicina más antigua que se conoce? Para que ustedes sepan, por ejemplo, en la medicina china hay un cálculo que la estima en más de 5.000 años de antigüedad, la medicina china. La medicina de la Ayurveda, lo mismo, 5.000, 6.000 años de antigüedad. Y esa cultura la tenemos todos en la mente. Nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Yo no necesito estarle recalcando a las personas que no se alimenten con tantas cosas procesadas. Porque usted lo sabe, las personas que están escuchando saben eso. Saben que las bebidas gaseosas con edulcorantes son tóxicas. Pero claro, usted se toma una en un mes, dos meses, durante unos años, puede estar tomando y no se va a notar en nada, pero a la larga sí se nota, pues, cuando la persona llega a una edad avanzada, a las personas que no se alimenten, cuidado recomendado para los adultos mayores. Porque usted lo sabe, sáquenlo a caminar, saben eso. Fíjense que el adulto mayor hay que ejercicio porque la osteoporosis aumenta con la vida sin ejercicio. No necesitamos sacarlo a trotar al caballero o a la señora, basta con que camine, con que use sus piernas para sostener su propio peso. Ya con eso está bien. El adulto mayor tiene que hacer ejercicio, tiene que moverse en la medida que su cuerpo se lo permita. De esa manera va a estar estimulando el desarrollo óseo, la mantención de unos huesos fuertes y sanos. La otra cosa que hay que decirle y que hay que recalcarlo una y otra vez, la leche de vaca, la leche que hoy día venden, es lo peor para las personas con problemas de osteoporosis. Yo no lo digo, lo dice la Universidad de Harvard, hay estudios que se han hecho en investigaciones y hoy por hoy ya solamente los publicistas, el negocio sostiene el uso de los lácteos como reemplazo del calcio. El calcio está en las verduras también, en los frutos secos. Usted puede usar una verdura que se llama kale, con K, kale, que la venden en los supermercados. Esta tiene muchísimo calcio en ensalada. Use sal de mar para el adulto mayor, y para usted también que está escuchando, porque algún día va a ser mayor. Haga ejercicio de relajación, aprenda a respirar y a controlar el temperamento con meditación. La persona que la chica que estuvo aquí en el metro, que bueno, yo me bajé para poder hablar con usted, ella empezó a tiritar y todo el mundo, habían dos chicas al lado, señora, se fijaron que estaba tiritando, se puso roja y se llamó por teléfono a su mamá. Y ahí nos dijo, soy claustrofóbica. Entonces, claro, ¿qué es lo que hicimos? Primero, alejar a la gente, los curiosos, que se sacara un poco de ropa, que andaba muy abrigada, y respirar a hondo. Respira, respira, tranquilamente. No pasa nada, solo se cortó la luz. Y esa presencia de ánimo que hay que tener para superar esas crisis, se va enterando. Y usted, si presencia un problema de ese tipo, que ya lo he mencionado otros peores, tiene que estar preparado para ayudar. ¿Qué problema puede tener un adulto mayor? Depresión. ¿Cómo ayuda usted a un adulto mayor con depresión? Porque la vida es dura para un adulto mayor. Sin dinero, generalmente viendo allegados, no son vigentes. En esta cultura de hoy día a nadie le importa lo que diga una persona mayor, porque lo que importa es lo rápido, lo que está cambiando. Un adulto mayor a lo mejor no se maneja con la tecnología, pero un adulto mayor tiene algo que usted joven no lo tiene. Tiene sabiduría de la vida, sabiduría. Y eso siempre en nuestras culturas, por miles de años, era valorado. Hasta que llegamos a esta época de hoy, pues hace unos 100 años más o menos, que comenzó la moda de los jóvenes, de los vigentes, de los musculosos, de las siluetas. Pero eso es falso, es vano. Usted mire por la ventana a la gente que camina por la calle, va a ver gente mayor en las colas, en las filas, esperando cobrar, todos cansados, envejecidos antes de tiempo. Ve a la gente sin silueta, la obesidad es tremenda para las personas cuando después van avanzando en edades. Porque la obesidad es un factor conducente a una diabetes, probablemente una hipertensión arterial, que le condiciona el resto de su vida. Prepárese ahora. Podemos hablar mucho de los adultos mayores. Hay mucha gente que está tratando de ayudar a los adultos mayores. Acompáñelo. No lo saque de la mesa. Antiguamente el adulto mayor era el que presidía la mesa. Hoy día yo he visto muchos casos que el adulto mayor ni siquiera come con la familia. Claro, porque se le cae la comida probablemente, o porque no tiene tema, ¿me entiendes? Porque molesta. Pero eso es un pecado de la sociedad. Oye, ¿sabes qué, Juan Carlos? Me acordé de un tema que quería comentar con los auditores. Cuéntanos. Los parásitos intestinales. Yo, mira, esta semana he visto dos casos. La semana anterior vi una persona de 40 años que le tuvieron que hacer una cirugía en el Hospital San José porque tenía obstrucción intestinal. Le sacaron un plato de tallarines de Ascaris. Ya eran tantos los que tenía que le obstruyeron el intestino. Entonces, hay que cuidarse, como hoy día está tan de moda cuidar un perro o un gato en la casa, lo cual es muy bueno, muy sano y saludable, pero hay que tener cuidado con la transmisión de este tipo de parásitos. Los huevos, las larvas, los huevos y las larvas son muy potentes, sobreviven a muchas condiciones ambientales. Por ejemplo, los huevos de muchos de estos parásitos, de la ascaris, por ejemplo, viven hasta 11 años en un terreno, en un patio de una casa, por ejemplo, pueden vivir hasta 11 años. Entonces, cuando usted se cambia de casa o tiene un animal en el patio, de vez en cuando desinfecte, desparasítelo. ¿Por qué? Porque resulta que, mire, para terminar esto, ¿cómo es el proceso del ascaris en el cuerpo humano? Las ascaris son unos gusanos de color medio así como cremita, ¿ya? El macho y la hembra son distintos, se nota por la cola. La cola del macho está enroscada y la cola de la hembra es recta. Pero miden a veces hasta 30 centímetros, 30 centímetros. Y ellos, sus huevos, cuando se convierten en larvas, atraviesan por la pared intestinal, y esto es importante que lo recuerden, y circulan por la sangre. Las larvas, son chiquititas, van por el torrente sanguíneo y adivinen dónde se van, a los pulmones, se quedan en los alvéolos y se acumulan ahí y cuando la persona tose con una bronquitis, las regurgita y bajan por el conducto, por el esófago y llegan de nuevo al estómago, circulan por los intestinos y se instalan ahí como parásitos. Ese es el ciclo. Una persona podría llegar a tener un edema pulmonar causado por la presencia de estas larvas. Hoy día, que está de moda la enfermedad respiratoria, es un factor a considerar, porque no siempre los médicos, los pediatras se dan cuenta, con los niños, porque detectar la presencia de estos bichos requiere de un examen seriado. O sea, usted puede hacer un examen parasitológico a un niño o a una persona mayor y no le va a detectar nada. Lo hay que repetirlo. Lo ideal es hacerlo cada dos días. Y para eso no hay presupuesto que de repente resista, porque dos días estar yendo examen de laboratorio, examinando heces fecales, examen de sangre, los restos de huevos que pueden haber en la zona del ano. ¿Se fija? Con un proceso seriado, seguido, se pueden detectar la presencia de estos bichos. Así que hay que cuidarse. No es necesario andar echándose alcohol a cada rato, lavarse las manos suficiente. Y mantener un buen sistema inmune. El sistema inmune es fundamental. En la mañana escuchaba a la doctora, los virus, amigos, están por todos lados. Han estado siempre, desde miles de años, millones de años, los virus estimulan el desarrollo de la vida, además. Lo que hay que hacer es mantener un equilibrio en el cuerpo de manera que cuando lleguen estos famosos virus, el sistema inmunológico los elimine, elimine sus, las consecuencias que dejan las inflamaciones. No hay que tener terror, porque el terror es lo peor, el pánico. Hay que compartir, hay que salir, visítense la familia, tomen sus precauciones, aliméntense saludablemente, baje el gasto en bebidas y alimentos procesados y aumentenlo en verduras, frutas y frutos secos. Eso pues, Juan Carlos, yo... Acá me llega una pregunta todavía de la señora Marilú Roja, que está en Casas Viejas, dice, buena Juanca, qué bueno el programa, qué interesante. ¿Y algo que nos pueda recomendar para prevenir el virus sincicial, el caballero que está hablando a esta hora en la radio? Porque claro, no me he sentido muy bien desde la homeopatía o naturopatía, me dice ella. Ya, pero mira, para prevenir, los virus están siempre. ¿Ya? Lo quieras o no, porque los virus están en el ambiente cerrado también, en la respiración de las personas se intercala, se interconectan a través de la respiración. Yo cuando elimino aire, sale a la atmósfera y se combina con el aire que están expulsando otras personas y lo respiro de vuelta. Así que los virus te van a llegar sí o sí. Hay una homeopatía, un medicamento que se llama Influenzinum. El Influenzinum no cuesta más de 2.000 pesos. Son globulitos. Eso usted se pone 10 globulitos debajo de la lengua, 3 o 4 veces al día, lejos de las comidas y la cepilla de dientes. Es una especie de vacuna homeopática. No se va a enfermar usted por usarlo. No es como las otras vacunas. Esto va por la saliva. Influenzinum. Recuerde, ahí tiene usted para prevenir de la influenza. Este medicamento igual se prepara todos los años con las nuevas variantes y siempre está actualizado. Oye, acá me llega otra pregunta. Espérame. Otra pregunta de parte de Carolina Villar, que está aquí en Bajos de Mena. Ella dice, mira, vivo con mi tata, que adulto mayor, y mis niños pequeños. Vivimos en un departamento muy chiquitito. Pero, ¿qué puedo hacer para evitar que se contagien entre ellos? ¿Qué les puedo dar a cada uno, entendiendo que son cuerpos distintos y están en edades diferentes? Lo primero, darle aire. Ventile la casa. Hay un viejo secreto, una costumbre que se usa en el campo. Consíguete hojas de eucalipto. Y la hoja de eucalipto, por ejemplo, tú la puedes poner a cocer y el vapor que elimina contiene eucaliptol y otras sustancias que estimulan la vía respiratoria, la generación de mucosa sana. Darle aire, usar hay un propóleo también que se vende a la farmacia, pero es imposible que tú impidas que la gente se contagie o se transmita el virus. Lo que pasa es que el virus, cuando sale de un cuerpo y te va a otro, va saliendo atenuado. Y así se construye la inmunidad de rebaño. Tú no sacas nada con aislar una persona en una burbuja. Lo único que haría, teóricamente, si pudiéramos meter un ser humano en una burbuja para que esté lejos de todos los virus, esa persona cuando salga al aire se va a morir. ¿Por qué? Porque no tiene las defensas. Tu cuerpo va generando defensas. No hay que tenerle miedo al virus. Hay que tenerle miedo a la propia ignorancia de uno, que desconoce cosas como, por ejemplo, mantener su sistema inmune arriba. Comer frutos secos, se puede gastar 17 mil pesos en frutos secos y es mejor que gastar en carne. Carne puedes comer menos, puedes comer pescado, puedes comer pollo una vez a la semana, pero los frutos secos para todos, para las personas mayores especialmente, se los puedes dar molido, y son espectaculares. No coman alimentos procesados. En este lugar, yo lo visualizo, pueden dormir más de dos personas en una habitación y uno que esté enfermo está eliminando los virus, pero los virus cuando salen del cuerpo salen atenuados. Eso se lo olvidó a mucha gente. Y tú lo respiras, te llega el virus ya bien atenuado. Tu sistema inmunológico lo va a tomar y lo va a terminar de matar. No tienen miedo, porque el miedo hace que la baje la defensa. Eso es algo que hay que decírselo a la gente. Imagínate tú que ahora los niños chicos no pueden abrazar a los abuelos. ¿Cuándo se había visto eso? Lo que están haciendo con eso es debilitar al abuelo y debilitar al niño, que no recibe el amor del abuelo. Y debilitar al abuelo porque la tristeza y la pena que le da por estar aislado hace que le baje el sistema inmune. Hay que recuperar los hábitos razonables de vida que teníamos. Entonces, si hay mucha gente en la habitación, ventila, usa el es tan barato, la hoja de eucalipto la encontré en la plaza, las pones a hervir. Puede incluso poner hojas secas de eucalipto, las metes en una bolsa de nylon, las humedeces y las dejas debajo de la cama. Y eso va a estar expeliendo durante todo el día el vapor de la combustión, donde se está descomponiendo el eucalipto, está saliendo ese olorcito y mantiene la habitación con un rico olor y bien ventilada, no tendrían que estar pasando miedo. Y aliméntense sanamente. Hoy día es más barato, más fácil comer sano, porque el pan está caro, que comer mucho pan es malo, porque la leche está cara, lo cual yo le he dicho, baja el sistema inmune. Comer carne es caro, la carne que hoy día comen ustedes no es la misma carne que se comía hace 100 años atrás. Traten de comer siempre pescado blanco, que incluso aunque lo van a subir de precio igual, coman huevos. Pueden comerse dos huevos, un adulto puede comerse dos huevos diarios todos los días. Es mentira que hace mal, son mitos, está demostrado y está investigado. Eso, Juan Carlos, me está dando todo porque estoy gritando que entro el metro. Muchas gracias, Leonel Alberto, gracias, que estés bien, despacho, buenos días. Espérate, un despacho para Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, en la cima del dial, una radio comunitaria al servicio de toda la comunidad. Estoy contando a la gente acá, esta radio también difunde cultura, difunde todo tipo de música, y la puedes escuchar por la página web, por internet. Un abrazo para todos. Gracias. Chao, amigo mío, que estés buen día. Ahí estaba Leonel Alberto Rojas, el terapeuta de Puente Alto, ¿ven? Es importante hablar, compartir estas temáticas. Buddy Richard canta clásicos para ustedes a esta hora. out of gold at the end of a highway. There's no way you can go, but you'll tell me. ¿Convertirte en un podólogo o podóloga clínica profesional? Confía en nosotros, somos un equipo altamente capacitado. En nuestro TEC trabajamos kinesiólogos, enfermeras y podólogas encargadas de la teoría y técnicas podológicas. Todos somos acreditados por el MINSAL. Capacítate y emprende de manera profesional en el área de la podología clínica. OTEC SIH Capacitaciones. Si te interesa, déjanos tu correo o WhatsApp, te respondemos de inmediato. O comunícate con nosotros al WhatsApp más 569-6147-4449. ¿Quieres convertirte en un podólogo? Ahí estábamos hablando de la podología en Puente Alto. Nos parece muy interesante, muy positivo esto de la podología. Aprende, capacítate. Vamos a publicarle una vez más el aviso en las redes sociales de la radio para activar a más personas que puedan capacitarse en el mundo de la podología. ¿Te parece bien? Escuchemos nuevamente el audio de nuestra buena amiga, de la Sandra, y a ver cómo nos va. ¿Te parece? Vamos. ¿Un podólogo o podóloga clínica profesional? Confía en nosotros, somos un equipo altamente capacitado. En nuestro TEC trabajamos kinesiólogos, enfermeras y podólogas encargadas de la teoría y técnicas podológicas. Todos somos acreditados por el MINSAL. Capacítate y emprende de manera profesional. Emprende y aprende de manera profesional ahí con la capacitación de podología clínica. Un gran saludo también para Alvarito. Alvarito, que es el dueño de American Computer, nos tiene algo que decir. A ver, escuchemos, Álvaro, con respecto a unos computadores que están vendiendo a muy buen precio. Escuchemos. Aquí viene Álvaro. Juan Carlos, muy buenos días. American Computer quiere anunciar, ¿verdad?, una oferta aquí a fin de mes. Solo hasta fin de mes, computador HP y 3 de décima generación, 200.000 pesos, 200.000 pesos, con cargador original, Windows 10, Office, antivirus, garantía, procesador Core i3 de décima generación, en marca HP. ¿Ya? Esa es la oferta, ¿verdad?, para Puente Alto. Estamos cumpliendo 12 años en la comuna y esa es la verdad. Queremos, ¿verdad?, festejar con esta gran oferta para todos los puentealtinos. Ya solo 15 días, Juan Carlos, hasta fin de mes, 200 mil pesos, marca HP, como te decía, procesador Core i3 de décima generación. American Computer, Tocornal 100, esquina Santo Domingo, frente a la iglesia Las Mercedes, frente a Fruna. Ya, acá estamos nosotros, ¿verdad? Digamos, estamos con un horario, ¿verdad?, invierno, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, ya de lunes a viernes, y el sábado de 11 de la mañana a 2 de la tarde, para atender a toda su clientela, a todo Puente Altino, ¿verdad?, con mucho gusto. Quiero aprovechar de saludar a tu radio, Juan Carlos, a Radio Puente Alto, a Pedro, darle un cariñoso saludo y agradecer, ¿verdad?, toda la excelente gestión que ustedes realizan durante muchos años también. ¿Ya? Un abrazo cariñoso para todos ustedes. Ahí estaba nuestro buen amigo Alvarito, el dueño de American Computer. Un gran saludo para él. Vamos con Buddy Richard. Este tipo era un maltratador así de la Beatriz Alegret. Sí, pues, salió con un juicio. Maltratador de la Beatriz Alegret. Buddy Richard, pero cantaba increíble. Aquí está. Sí me vas a adorar. Tuvo una época de oro, finales de los 70, comienzo de los 80, Buddy Richard. Otorgar un ambiente familiar desde la entrada de nuestro colegio, ya que nos caracterizamos en educar a través de valores y de entregar una formación integral. Nuestro colegio cuenta con niveles desde medio mayor a cuarto medio, buscando la permanencia desde pequeños. Si quieres ser parte de nuestra comunidad Renacer, tenemos matrículas abiertas para los niveles de prebásica común y prebásica lenguaje.

todo lo que tú requieres para tu clínica dental con 10 años. Llama ya, llama ahora al 22-8500-416 o bien al 22-849-2514. Contacto arroba dientespavés.cl. Un gran saludo para Quique, un gran amigo que siempre ahí dejó la huella con los mejores, con Dientes Pavés Limitada. Víctor Hugo Campuzano. Víctor Hugo Campuzano en el acordeón. Ricardo Castro en la voz. Claudio Guillén en la voz también. Rubén Caete en el piano. Uno de los mejores pianistas del país. Por supuesto, Rodolfo Enrique en la voz y en la guitarra también. Déjale, vámonos a jugar para todos nuestros lindos hijos. Pedro Zamorano en el bajo. Dios me dio hijos muy bellos, que nunca les falte nada. Le pido a Dios, le pido a Dios, que nunca les falte nada. Le pido a Dios, le pido a Dios, la vida los bendiga y los proteja y lleven vida muy sana. Le pido a Dios, le pido a Dios, la vida Dios me dio, hijos muy bellos, le pido a Dios. Señor, dame la dicha de ver los grandes, tener sabiduría para educarles, le pido a Dios. Señor, dame la dicha de ver los grandes, le pido a Dios. Para educarles y verlos casar. Realizados, enamorados, le pido a Dios. Cuiden a mis niñitos, los angelitos. Sí, sí, sí, sí. Cuesta, cuesta, cuesta, cuesta, cuesta, cuesta. Una radio, una compañía, más cercana, más cariñosa, más amiga. Desde la cima del dial, Radio Puente Alto. Instituto Natural Mónica Marchant, ubicado en Avenida Conchitoro 748, Oficina 13, Block 1, ofrece a la comunidad cursos de podología primer nivel avanzado, masoterapia, manicure completa, maquillaje. Tratamientos de podología clínica, masoterapia, masajes reductivos, drenaje linfático, masajes de relajación, depilación, limpieza facial, tinta y ondulación de pestañas. Llámenos al 2285-39158, 2285-39158 o al WhatsApp más 569-92500-126, más 569-92500-126. Somos Instituto Natural Mónica Marchant. Atención maestros y especialistas de Puente Alto. Servicio técnico Black & Decker DeWalt le ofrece herramientas, repuestos y un servicio de calidad insuperable. Estamos ubicados en José Luis Co 0401. Llámenos al 22-8505-843. 22-8505-843. Estaremos gustosos de atenderlo con la calidad y atención de siempre. Somos Servicio Técnico La Cantequer de Consulta Bo. Dental Pavés Limitada. Teniente de Yo 138. Llámanos ahora al 22-850-7166. 22-850-7166 o bien al 22-850-0416, 22-849-2514. ¿Qué ofrecemos a la comunidad?